Jueves de la sexta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces, algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué significa esto que nos dice dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían: ¿qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo: ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras: dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Cristo dice a los apóstoles: dentro de poco ya no me verán, poco después me volverán a ver. ¿A qué se refiere Jesús con este irse y luego volver o retornar? Bueno, se refiere a la ascensión. Cristo en breve subirá a los cielos. El próximo domingo vamos a celebrar esta festividad, la ascensión de Cristo al cielo. Pero poco después, una semana después, el Señor, en rigor 10 días después, el Señor enviará desde el cielo su Espíritu, el Espíritu Santo, con la fiesta de Pentecostés, que acá en la liturgia celebramos una semana luego de la ascensión. Y el Espíritu Santo, si bien no es la presencia física de Jesús tal como Jesús vivió entre los apóstoles, físicamente con ellos, compartiendo con ellos, sin embargo, es una presencia de Cristo también, más espiritual, más invisible, pero no menos real y no menos importante. Porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu que tiene como misión cristificar todo lo que toca, hacer que todo aquello que toca se asemeje a Cristo, se parezca a Cristo, sobre todo las almas, las personas. El Espíritu Santo es el gran artífice de nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Asemejarnos más a Cristo, ser mejores hijos del Padre, mejores hijos de Dios, parecidos a Cristo. Bueno, ese trabajo en nosotros lo hace el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo se posó sobre María y formó la humanidad de Jesús en el vientre de la Santísima Virgen, así como el Espíritu Santo desciende cuando el sacerdote en la misa junta las manos y las eleva sobre las ofrendas de pan y vino, ese momento llamado epíclesis, en ese momento el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que venga sobre las ofrendas, el Espíritu Santo, y transforme el pan y el vino en Cristo. Con lo cual, el Espíritu Santo todo lo hace en función de Cristo, para transformar en Cristo toda la realidad, y sobre todo a las personas, las almas. El Espíritu Santo transformó la vida de los apóstoles, el alma de los apóstoles, la fe de los apóstoles, porque era una fe muy imperfecta la fe de los apóstoles. Tenían dudas antes de que viniese el Espíritu Santo, antes de Pentecostés. Tenían dudas, vacilaban. Tenían fe, sí, en Jesús, pero tenían miedo. Es decir, era una fe imperfecta. El fuego de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo, quemó todo aquello que hasta ese momento era incompatible con una vida apostólica profunda, madura. Y eso también hace en nosotros el Espíritu Santo. La misión es que, la misión que Él tiene en nuestra vida es que, dijimos, seamos parecidos a Jesús, muy parecidos a Cristo, el cual, dice el Evangelio, era guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu, por ejemplo, lo llevaba al desierto, dice el Evangelio. Era conducido por el Espíritu. Los hijos de Dios, Cristo en primer lugar, somos conducidos por el Espíritu. Y el Espíritu quiere que tengamos vida divina y que obremos al modo divino. Porque si bien somos seres humanos, es verdad, pero somos también hijos de Dios y nuestra vocación es a la eternidad, a vivir con Dios, al modo de Dios, como hijos de Dios. Con lo cual, lo que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros es eliminar todo aquello de humano que interfiere en nuestro crecimiento espiritual. Todo aquello de humano que, aunque no sea pecado grave, pecado mortal, hace de interferencia con una vida espiritual profunda, con una vida apostólica profunda, con una buena vida de hijo de Dios. Eso que hace de interferencia son nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras inseguridades con respecto a la fe, nuestra pereza espiritual. Todo eso debe ser quemado por el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que obrar al modo de Dios. Es ese el ideal cristiano, obrar al modo de Dios. Porque aunque tengamos fe, lo cual ya es mucho, ¿no? Decir, pero por más que tengamos fe y vivamos conforme a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, puede ser una vida de fe la nuestra muy concebida al modo humano. Nuestra vida cristiana, lamentablemente, muchas veces viene formateada por un formato humano, acorde a nuestros gustos, a nuestros intereses. Vamos como un poquito acomodando la fe según nuestra psicología, según nuestros pensamientos, según nuestros razonamientos. Bueno, eso es una imperfección. Tenemos que vivir conforme al Hijo de Dios perfecto, que es Cristo. Y eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros. Lo hace por medio de los dones, de un modo privilegiado. Los dones que, hemos dicho ayer, perfeccionan las virtudes, todo el organismo virtuoso del cristiano es perfeccionado, mejorado por los dones del Espíritu Santo, que son como esas velas del barco que se abren, que se despliegan para aprovechar el viento y de esa manera el barco o la barca avanzar con más rapidez, de manera más liviana, más ligera y más veloz, hacia el puerto. Así también los dones del Espíritu Santo son como esas velas, esas disposiciones espirituales por los cuales podemos recibir el soplo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla nuestra vida. ¿Qué quiere decir que sopla? Que nos infunde gracias, que nos infunde sugerencias, consejos, luces, intuiciones, que nos da fortaleza, en fin, que nos asiste constantemente, incluso en las cosas más cotidianas, más ordinarias. Ahí está el Espíritu Santo motivándonos, infundiendo de lo suyo para que obremos al modo de Dios, es decir, como Cristo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero para eso hay que tener, para aprovechar el viento, hay que tener la vela de la barca abierta, desplegada, es decir, los dones, que son esas disposiciones por las cuales aprovechamos el viento. Los dones del Espíritu Santo. Hemos hablado ayer del don de consejo, este don hermoso que perfecciona la virtud de la prudencia, y hoy digamos algo con respecto al don del entendimiento, el don del entendimiento. El don del entendimiento perfecciona una virtud teologal que es la fe. La virtud de la fe. ¿Y por qué la virtud de la fe hay que mejorarla, hay que perfeccionarla? Bueno, justamente porque podemos, como decíamos recién, vivir una vida de fe, pero muy de modo humano. Muy con criterios o parámetros humanos. Entonces viene el don del entendimiento. ¿Qué hace el don del entendimiento? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo opera? Por el don del entendimiento recibimos al Espíritu Santo que nos ayuda a entender, de ahí la palabra entendimiento, entender mejor aquello en lo cual creemos. Porque, a ver, una cosa es la fe. Bueno, creemos en Cristo, en su palabra, en su enseñanza, en lo que la Iglesia nos enseña. Eso es tener fe, ¿no? ¿Verdad? Bien, ahora, otra cosa es el entendimiento. Es una intuición muy profunda y muy cierta con respecto a las verdades de la fe. El que tiene fe cree, el que tiene el don entiende aquello que cree, lo entiende. Es como que lo está viendo. Si la fe es creer sin ver, ¿no es cierto? Es una definición de fe, creer sin ver. El que tiene el don del entendimiento es como que lo ve, como que lo viera, como que viera aquello en lo cual cree. No es que lo ve directamente con los ojos físicos, ¿no? Pero es como si lo viera. Logra de esa manera un conocimiento muy profundo de aquello en lo cual cree. La palabra entendimiento viene del latín intus legere. O sea, leer dentro quiere decir. El que tiene el don lee dentro del dogma, lee dentro del credo, lee dentro de aquello en lo cual cree y profesa con sus labios. Ve más allá, más profundamente. No solamente cree, sino que además ve, intuye, profundiza con esa mirada profunda, prístina, agudísima que tiene el Espíritu Santo. Bueno, este don del entendimiento lo han desarrollado sobre todo los santos. Para tener los dones hay que estar en gracia de Dios. Y los santos han estado en gracia de Dios. Y es por eso que en algunos santos se ve con mucha fuerza cómo actúa el don del entendimiento. Por ejemplo, el caso de esta pastorcita de Fátima, ¿no? Jacinta Marto. Jacinta. 9 años, esta niña murió a esa edad. Ella no solamente era cristiana, tenía fe, sino que además, por el don, logró entender lo que es el pecado mortal en la vida del cristiano, lo grave que es el pecado mortal y las consecuencias del pecado mortal, que la peor consecuencia es el infierno. Esta niña entendió claramente lo que es la ofensa a Dios, lo que es la ruina espiritual, lo que es el infierno. Con lo cual, tenía conciencia de que había que rezar mucho y hacer penitencia para evitar que las personas se condenaran. Logró una intuición muy profunda con respecto a estas verdades de fe: la realidad del pecado, la existencia del infierno. Un conocimiento logró, una intuición que no logra cualquier cristiano. ¿Se dan cuenta? Es decir, los cristianos creemos ciertamente en que el pecado es algo grave, que el infierno existe, pero esta niña, además de creer en eso, entendió, intus legere, vio dentro, entendió lo que significa realmente el pecado mortal en la vida humana y la condenación eterna. Y es por eso que le vino todo ese deseo de sacrificarse, de orar mucho por estas personas. Otro ejemplo es este niño Santo Domingo Savio, discípulo de San Juan Bosco. En esa famosa frase de él: morir antes que pecar, morir antes que pecar. Todos sabemos, por la fe que tenemos, que hay que vivir en gracia de Dios, que hay que evitar el pecado, porque nos hace mal, porque ofende a Dios, eso lo sabemos, ¿no? Sin embargo, este niño Santo Domingo Savio, a eso que sabemos, lo vio de una mirada, mejor dicho, con una mirada muy aguda, muy, muy profunda. Vio más allá, a tal punto que dijo: si hay que morir, morimos, con tal de no perder la gracia de Dios. Se dio cuenta que el máximo bien humano es tener a Dios, ser amigo de Dios, ser amigo de Cristo, y que la peor tragedia del hombre no es perder la vida física, sino que es perder la vida divina, la vida eterna, perder la amistad con Dios. Fíjense, este niño, ¿no? La fe que tenía y el don del entendimiento, cómo entendió, cómo se dio cuenta, cómo vio aquello que otros hombres de fe, incluso sacerdotes, obispos, cardenales, quizás no veían o no ven, o no vemos. ¿Y esto por qué? ¿Porque era un superdotado? No, porque tenía el don del entendimiento. Dos ejemplos, para ver cómo con el don podemos no solamente creer, sino ver más profundamente aquella verdad en la cual creemos o profesamos. En el caso de Santo Domingo Savio, la verdad es el valor de la gracia en el alma, la amistad con Jesús. En el caso de Jacinta, la gravedad del pecado, la consecuencia que trae, que es el infierno. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo percibieron? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo penetraron en esos dogmas de fe? Bueno, a través, gracias al Espíritu Santo, a este don del entendimiento, vieron dentro, intus legere. Un último ejemplo, y termino, hay un caso muy hermoso en la vida del santo cura de Ars, este santo sacerdote párroco en Francia, en este pueblito Ars. Se cuenta que una vez entró al templo en su parroquia y había ahí un campesino, un aldeano, rezando frente al sagrario. Y el santo cura de Ars le preguntó, le dijo: ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo rezás? le dio curiosidad, ¿no? Por saber cómo rezaba este campesino. Y este hombre le dijo, muy simple, ¿no? Muy sencillo este hombre. Le dijo, y yo lo miro y él me mira. A Cristo, ¿no? En el sagrario. Yo lo miro y él me mira. O sea, él se dio cuenta que ahí estaba Dios, Cristo, vivo, una persona que lo miraba a él y él que la miraba a ella, a esta persona, o sea, a la persona de Cristo. No solamente sabía de la presencia real, de la transustanciación, de los frutos de la adoración eucarística, además, él sabía que ahí había alguien vivo, un humano que además es Dios que está vivo y que lo estaba mirando a él, que se miraban mutuamente como se miran dos personas humanas. Bueno, ¿cómo se dio cuenta de esta gran verdad? La presencia de Cristo vivo en la Eucaristía. Por un don, el don del entendimiento. Por el cual no solamente creía en Jesús vivo ahí, sino que además lo vivía, era alguien que lo estaba mirando. Fíjense cómo se vinculaba con Cristo en la Eucaristía. Bueno, esto lo hace el Espíritu Santo. Tres ejemplos. Ojalá podamos también nosotros crecer en este hermoso don. Es lo que le pedimos al Señor en este día, preparándonos para Pentecostés. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.